La cruz de Jesús, asumida por amor, nos redime. Es el amor desinteresado que busca el bien y la felicidad del otro, que no es egoísta, que perdona y se reconcilia, que es capaz de renunciar y sacrificarse por los demás. Es a lo que estamos invitados los seguidores de Jesús y lo que puede salvar al mundo. Jesús también nos prepara para vivir nuestro propio paso por este mundo con la misma actitud interior con que Él vivió el suyo. El triduo pascual que iniciamos este Jueves Santo configura la espiritualidad cristiana que ha de marcar nuestra existencia en este mundo. Creemos que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros y nuestros seres queridos, la humanidad entera y la obra creacional de Dios. Como hijos e hijas suyos, ponemos confiadamente en sus manos nuestra vida y proyectos por un mundo más justo y fraterno. Optamos porque el amor a Dios y al prójimo sea el eje en torno al cual giren nuestras relaciones, conscientes de que al mismo tiempo reproduciremos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Celebramos este Jueves Santo el paso liberador de Dios por nuestra historia que Jesús quiso simbolizar sacramentalmente con la institución de la Eucaristía. ¿Qué ha generado el paso de Dios por mi vida? ¿Cómo queremos que sea nuestro paso por esta vida? El misterio pascual es quien puede llenar de sentido y valor nuestra existencia con sus contradicciones, límites y aciertos. El amor de Dios derramado en nuestros corazones, finalmente, es el único que nos puede dar plenitud. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.